Estos años comenzó con la lucha de justicia por Mariano inmediatamente después de su asesinato en una conferencia de prensa improvisada en Cayo de Corrientes horas después de que había sido asesinado, donde se denunció que esto había sido un crimen contra la clase obrera, un crimen que tenía una finalidad económica y que la Unión Ferroviaria, los dirigentes de la Unión Ferroviaria habían montado una patota para aleccionar tercerizados y provocar la muerte y las heridas de ellos para terminar con un reclamo que ponía en juego un negocio. Uh-huh. Y que eso había sido posible por el encubrimiento y el accionar de la policía que permitió accionar a pesar que en el lugar había muchísimos dependientes de la federal abocados al tema. Uh-huh. Todas estas cuestiones están saliendo en el juicio. Esta hipótesis ya a esta altura del juicio han quedado corroboradas por muchísimos testimonios. Que fue un ataque no solamente por las víctimas sino por gente que pasaba por el lugar, que hubo por lo menos 7 personas armadas, además de Favale que Favale tiró y provocó la muerte de Mariano Ferreira, pero que hubo otras personas también que tiraron, que Favale se conocía previamente con Pablo Díaz, que Pablo Díaz hizo bajar a los ferroviarios inmediatamente que llegó esta patota armada para correr a los tercerizados, que dirigió este ataque, que estaba en comunicación con Fernández, que Pedraza tenía el dominio directo de la Unión Ferroviaria a través de familiares colocados en ese lugar, que la Unión del Mercosur que contrataba a los tercerizados, Pedraza tenía familiares ubicados en el lugar y la manejaba. Que la Unión Ferroviaria en su conducción tenía los intereses con los tercerizados. Bueno, eso ha quedado ya casi totalmente plasmado en el juicio, si bien faltan todavía testigos, vamos a terminar en diciembre, creemos, con toda la prueba testimonial, lo cual nos tiene optimistas, y la marcha de mañana, de Congreso a Plaza de Mayo a las 15 horas, y otras marchas que se dan en todo el país, es que, bueno, que realmente esas pruebas se haga la lectura que corresponde y se condena a Pedraza y a todos los responsables en perpetua. Nosotros seguimos el juicio también desde la crónica que se hace en el blog de justiciapormariano.wordpress.com y fuimos viendo cómo la estrategia de los acusados en principio fue desligar todo en Favale, como si hubiera sido una cuestión aislada de él y su agresión así a los tiros. Pero bueno, como vos comentás, todo lo que fue la hipótesis se fue comprobando a medida que avanzaba el juicio. ¿Vos crees que falta todavía indagar entre los vínculos políticos que tenía con la Secretaría de Transporte, también la Unión Ferroviaria? No, lo que está quedando, digamos, al desnudo, la complicidad de la empresa UOF en todo. Uh-huh. Desde el negociado, desde la forma en dirigir truchamente las licitaciones privadas que dan lugar a las tercerizadas, que quedó al desnudo de una forma desvergonzada en la boca del propio del propio jefe de contratos de UOF, que ante el tribunal explicó que se hacían las licitaciones, pero después se acordaban los precios entre todos y participaban todos los que ellos habían elegido en forma previa, con lo cual desnuda el fraude que implica esto de la tercerización en la distribución a las empresas tercerizadas, y bueno, y las consecuencias de lectura de posibles coimas al respecto de eso, de cómo UOF se permitió y permitía la salida de los trabajadores al arbitrio de la Unión Ferroviaria, de cómo la Unión Ferroviaria manejaba todo lo que era personal en UOF. Y bueno, esto se está determinando de esa forma, entonces los directivos de la UOF, que yo creo que también deben responder por este crimen, porque desde el momento que ellos dictaron un comité de crisis un día previo y facilitaron que también, tanto como la policía, el accionar de esta patota. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, que la policía que con su no acción facilitó la acción y acompañó y garantizó esta acción de la patota, había varios destacamentos de la federal, con lo cual la orden estructural de la federal y la respuesta de quién dio la orden política, bueno, es una pregunta todavía a develar. Concretamente nosotros vemos que en estos intereses la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte, están totalmente involucrados. De hecho, eran ellos los que tenían que aportar aprobar o no el paso planta permanente. Entonces, bueno, creo que están todos los que están, son, todos los que están imputados en esta causa son, pero todavía falta otros que no están imputados en la causa. Claro. Y también te quería preguntar por, finalmente se presentó Alfonso Severo, que fue, bueno, un nombre que se corrió en todo el país después de su secuestro por 24 horas. Finalmente declaró, ¿qué es lo que declaró? ¿Por qué era tan importante la causa de este testigo? No era el testigo estrella, o fue, no sé quién, hasta quién fue esa definición. En realidad no era un testigo fundamental, era un testigo que sí aportaba algunos elementos que mostraban todo, digamos, el fraude y toda la organización mafiosa alrededor de Constitución, en la cual participa la Unión Ferroviaria, con gente armada, cosas que se había verificado en los allanamientos, porque en todos los allanamientos, en Hornos 11, en Hornos 37, en donde funciona la Unión Ferroviaria, donde funciona UOF, donde funciona Ferrobaires, se encontraron muchos rastros de armas de fuego y que no coincidían con las armas que se usaron en el lugar de los hechos, pero que hablan de que, bueno, que gentes armadas polulan con total impunidad en estos ámbitos. Un poco de eso daba cuenta Severo, que aportaba como un contexto general, pero que, bueno, es un aporte más a la causa. No es algo determinante en cuanto a la responsabilidad de Pedraza y compañía, que sí, otros testimonios han aportado cosas más determinantes. Pero bueno, tenía su importancia en esos términos. Claro. Lo que sí creo que, independientemente de la importancia real que haya tenido el testimonio de Severo, no se debe perder de vista que se debe investigar y dar una explicación de quién le puso quién le ató las manos atrás a Severo cuando estuvo detenido. Solamente cuando esa incógnita se devele, podremos tener una evaluación de quién y qué estuvo detrás del secuestro de Severo, y si corren riesgos o no corren riesgos el resto de los testigos de esta causa. Y antes de preguntarte, bueno, sobre lo que va a ser también la movilización de mañana, quería saber si en estos años también, en relación a esta causa, han cambiado las cosas, aunque sea un poco, en el mundo ferroviario, en el tema de las tercerizaciones. ¿Cómo viene ahí el tema dentro de los trenes? Las tercerizaciones siguen existiendo. Si bien se incorporaron los tercerizados que fueron los protagonistas de esa lucha del 2000, las tercerizaciones siguen existiendo. Y la muestra más clara, que hace unos días testificó en el juicio uno que llegó en el colectivo convocado por Favale, aunque dijo no conocer a Favale, a pesar de que tenía 36 cruces de llamados entrantes y 32 salientes con Favale el día de los hechos, y que lo ubica todo el tiempo con Favale, que dio cuenta de que llegaba un colectivo, del cual también hay otras constancias en la causa, un colectivo escolar que llevó a ese grupo que llega de las vías minutos antes de salir corriendo para eleccionados tercerizados, diciendo que a él le pagaron 150 pesos por asistir, solamente era para tocar el bombo, etcétera. Esa persona que está totalmente involucrada, que trató de zafar con una mentira media, ubicándose, quedándose sobre las vías, no bajando, y una serie de cosas, hace 3 meses está trabajando en ERSO. En ERSO es una tercera... En ERSO. Sí. O sea, esta persona en los dos años, a pesar de ser citada 4 veces por la instrucción, no se presentó nunca al juicio. Recién se presentó ahora, en la parte del juicio. Se presentó porque no se le iba a buscar con la policía. Claro. Pero llamativamente hace 3 meses, desocupado, barra brava, fue premiado con un puesto en ERSO, que es una de las tercerizadas, que actualmente está brindando servicios en el Roca. Está, es un caso paradigmático, como para comprender también que el entramado continúa a pesar del juicio y de todas estas cuestiones que van develándose. Sí, y este entramado continuó, y recién recordemos que el subsecretario Antonio Luna, involucrado en todo este negociado, recién fue apartado hace unos meses por cuando fue imputado en la causa de CBA por el presidente de Encedón. Es claro que la presión también de tanto el partido en el cual estaba Mariano y todas las organizaciones sociales, de la presión que se está haciendo a través del juicio también, es lo único que puede ir modificando las cosas, ¿no? Pareciera que si eso no ocurriera, todo seguiría igual. Yo no tengo la menor duda de eso, y es más, y creo que es fundamental la movilización de mañana y su masividad para el resultado del juicio que está en curso. No creo que haya una sentencia ejemplificadora si no se demuestre, digamos, a la justicia que eso es lo que reclama todo el pueblo argentino más allá del Partido Obrero. Mañana concretamente a las 15 horas en el Congreso se arma la columna de todos los que quieran participar para marchar todos juntos hasta Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento unificado de los convocantes.